Última sección de la búsqueda, con ustedes les presento al Cotonete, el periódico otrora mensual, quincenal y semanal, ahora sale por Twitter, lo pueden encontrar por todos lados. Hacemos humor para universitarios y científicos, gente de institución, esta gente que se desloma por nosotros, por la gente de la sociedad, siempre, siempre solo si tienen buena onda. Y yo quería comentarle algunas cosas. Acabo de leer que historiadores afirman que la probabilidad que Argentina tenga una revolución marxista es menor que la probabilidad que Carrió sea presidenta. Afirman que los universitarios quieren ganar el sueldo de un juez, vacacionar como Tinelli, pero laburar como un senador. Científicos estarían más cerca de descubrir otro planeta con vida como la Tierra que de comprender por qué a los argentinos les gusta tanto el teatro de revista. ¿Alguien me lo puede explicar? Y a propósito de la obesidad, del azúcar y las tendencias a nivel mundial sobre dieta y alimentación, científicos aseguran que en 20 años los reclamos y la represión en Argentina serán virtuales. El 80% de los policías, piqueteros y sindicalistas serán obesos. En un arranque de sinceridad, científicos reconocen que ya no estamos clonando como antes. Científicos aseguran que el lenguaje en la provincia de Buenos Aires se habría reducido a las palabras Moyano, lluvia, calor, frío, la térmica y Cristina. En otro orden de cosas, la oposición toma cursos avanzados sobre ciencia y tecnología para meter algún bocado en las iniciativas oficiales sobre ciencia. Bien con la música. Preocupa el hecho que se habría demostrado que el 50% de la investigación científica argentina no sirve para nada y el otro 50% no se entiende. Atención con esto, geólogos habrían encontrado el granito de arena que aportó la ciencia argentina al conocimiento universal durante los últimos años. Científicos argentinos dudan sobre la conveniencia de rociar mujeres embarazadas con agroquímicos en campos de soja. Dicen que el diseño experimental les resulta muy, pero muy embromado. Científicos de la Cátedra Libre de Aftosa de la Universidad Nacional del Senador de Pergamino confirmaron que el estado físico-mental de Ricardo Ford no se debió a la ingestión de glifosato. Por último, queridos y queridas mías, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañado, desafía ecologistas, científicos, jueces, fiscales y público en general tomándose un litro de glifosato frente a las cámaras. Este fue el Cotonete para la búsqueda, informando sobre la ciencia, una actividad muy seria para no tomársela con humor. Hicimos el programa Antonio Mangione, Emanuel Fernández en la puesta en el aire, Elba Pedernera en la asistencia de la